nomás. Demuéstrame tu cariño, dame un abrazo nomás. Para saber si me amas, dame un besito nomás. Demuéstrame tu cariño, dame un abrazo nomás. Para saber si me amas, dame un besito como prueba de amor. Dame un besito que lo sienta mi amor. Dame un besito como prueba de amor. Dame un besito que lo sienta mi amor. Dame un besito nomás, demuéstrame tu cariño, dame un abrazo nomás. Para saber si me amas, dame un besito nomás. Demuéstrame tu cariño, dame un abrazo nomás. Para saber si me amas, dame un besito como prueba de amor. Dame un besito que lo sienta mi amor. Dame un besito pero bien mordelón. Dame un besito que lo sienta mi amor. Oh, oh, oh.